Vamos. Ya no llores, amor. Que faltaba, macho. Sí, sí, sí, sí. No. Cumbia, cumbia. Tremendo talento, Santi. Cante y dice: amor, ya no me aguanto esta guerra con tu padre que me hace un infeliz. Eso. Abusan de maleante, no digo que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. Lo Uruguay dice que la forma en que hago dinero es ilegal, no me importa, te quiero yo, solo vivo para ti. Ahí va. Y lo canta para ti, sí. Déjate tranquila, tienes razón, eres solo una niña, nunca me olvidaré de ti. Vamos todos. Y lo canta Uruguay, ¿cómo? Ya no llores. Déjate tranquila, tienes razón, eres solo una niña, nunca te olvidaré de ti. Lo cantamos otra vez. Todo Uruguay con Santi. Ya no llores, amor, yo me tengo que ir. Tú eres una buena chica, yo no soy para ti. Ya no llores, amor, solo soy. Yo me tengo que ir. Tú eres una buena chica. Y otra vez como dice che. Loco. Interminable los aplausos para el tremendo artista que hoy nos visita y nos dijo que sí al toque. Qué talento, por Dios, Santi. Gracias de verdad, de corazón, amigo. Gracias, muchísimas usted, gracias. Saludos a toda tu familia. Saludos para todos. Faltó parte del grupo, no vinieron, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Le mandamos un saludito a los chicos, sí. Le mandamos un abrazo grande a todos. Gracias, bueno, Santi, a toda la banda. Por la participación, de verdad, de corazón. Gracias. Y nos veremos pronto con Santi. Qué talento, por favor, síganlo. Santi, y lo que faltaba. Tremendo, boludo. Cómo me encanta cómo canta Santi. Aparte de la humildad. Tremendo, tremendo. Ahí estamos, no. Queremos seguir aplaudiendo, queremos seguir haciendo ruido, seguir cantando. Se llevó un piluso, ¿eh? A Santi. Y cuando fuimos nosotros, naranja. Pero no importa. Bueno, nos vamos a ir a otra canción. Esta canción es un cover que decidimos hacerlo en esta pandemia que ha pasado, bueno, en esta pandemia que está todavía y que nos estamos cuidando, porque se llevó mucha gente, muchos amigos, muchos familiares. No los quiero aburrir, pero bueno, les quiero contar cómo viene esta canción. mucha gente querida. Y encima Dios, boludo, se lo lleva a Maradona, la concha. Me quiero matar. Pero bueno, no importa. Era el momento y estará seguramente bien ahí, cuidando al otro Dios, porque son dos. Esta canción se la vamos a dedicar a todos aquellos que hayan perdido un familiar en esta pandemia. Esto arranca y dice así.